estamos en una tendencia a la alza, son ya 9 semanas consecutivas o 10 si contamos desde el punto mínimo local, y aumentan los casos. Afortunadamente, las hospitalizaciones aumentan muy poco, subimos de 4 a 6% la ocupación hospitalaria de camas generales y de 1 a 2% las camas con ventilador. Asimismo, las defunciones tampoco tiene un gran impacto esta ola de COVID sobre la mortalidad y aumentaron de un promedio de 5 a 7 diarias en las últimas semanas.